Hola. No, bueno, Julián, presentando el programa, ambicioso por cierto, y con ver políticas a largo plazo, ¿no? O dejar políticas a largo plazo a través del Ministerio. No, hoy la jornada tiene como objetivo el desenvolvimiento de los ingenieros agrónomos en los próximos años con relación a la certificación del proceso de calidad de trabajo de la tierra. Las metas, los objetivos que se proponen están íntimamente vinculados a cuál es el rol y el desempeño de los ingenieros agrónomos en este tiempo. Decías que recibe críticas. ¿Cuáles son esas críticas que se le hacen en especial a...? Sí, la conocen todos los días, de que está hecho, de que esto y lo otro. En realidad, la crítica está dada por quienes no tienen ganas de abrirse, quienes están cerrados en posiciones donde creen o ven el otro un adversario, y en realidad nosotros somos todos argentinos que tenemos que trabajar juntos para que al país le vaya bien. Nos parece un absurdo perder tiempo y energía en cosas que no nos llevan a ningún lado. ¿Qué compromiso hay de la presidenta en continuar con esto? ¿Vas a ser legislador a partir del 10 de diciembre? Seguramente. Sí, la presidenta lo anunció públicamente el otro día, por lo tanto eso es un compromiso superlativo. Esto configura el escenario en el cual se planifican las políticas de Estado. Lo que estamos dejando ya es consolidada la agenda de trabajo para los próximos años. ¿Qué antecedente hay en el país de un programa de este tipo? No hay, creo, ¿no? No tenemos registro de un proceso de planificación de esta naturaleza. Y de hecho estamos hablando con las entidades como CREA, PRESID, Corinagro, AFA, las facultades, los colegios, para empezar a definir juntos cómo el año que viene pensamos, cada uno desde nuestros lugares, y evaluamos las metas, cómo se van tomando las medidas que achiquen las brechas que hay entre las metas que se proponen y la situación que estamos viviendo. Me parece que hay un trabajo muy grande por delante, que lo que le da al menos perspectiva y dirección al esfuerzo de los argentinos. Este contexto económico y político del país permite desarrollar este tipo de programas, digo, pensar en políticas a mediano y largo plazo. Sí, claro. Quizás esta década la virtud que tenga es que uno lo hace pensando hacia adelante, ¿no? Cómo afronta solamente la coyuntura, porque hay un escenario de oportunidad donde Argentina está organizando su infraestructura, su logística, su conocimiento en función de un mundo que está requiriendo como respuesta la producción de alimentos, y cómo Argentina va incorporando valor agregado a esa producción para generar trabajo, empleo y producción para el país. En el ámbito político, ¿cómo ven las elecciones de octubre? ¿Mejor que las de agosto o igual? Yo no tengo elemento científico que permita hacer un pronóstico. Lo que tengo como antecedente es un resultado electoral que a nosotros nos sorprendió, de mucha participación de la ciudadanía y de una fuerte adición al proyecto que conduce nuestra presidenta. Gracias. De nada. Gracias.